Sabino, nena, va, te quería hablar. Pero me quiero tanto que me prometí no volverme a fallar. Y aunque fue tu culpa, juro que te entiendo, pero hay que sanar. Un nudo en la garganta no me deja respirar. Y la verdad es que yo no sé cómo perdonarte. Yo lo intento, pero no me sale. Te abrí la puerta, tú misma la cerraste. Lo que construimos lo mataste. Yo no sé si puedo perdonarte. Yo lo intento, pero no me sale. Te abrí la puerta, tú la cerraste. Lo que construimos lo mataste. ¿Cómo quieres que yo crea si mentirte sale natural? Hablas tan bonito con palabras que me gustan. Me gustas, pero es que me asusta. Perdonarte pa' seguir así no es propuesta justa. Ojalá que mañana pueda entender por qué hoy no te quiero ver. Si la verdad que te vayas me duele y la herida no para de arder. Y la neta no sé qué hacer, esta vez ganar también es perder, yeah, yeah, perder. Eras un pedazo de mí, con el que me quedé lo puse a la venta. Ni la culpa que sientes hará que yo de pendejo llegue y me arrepienta. Tengo mil planes, los pensé contigo, pero sería algo aburrido verte la cara con los mismos ojos, seguir así confundido. Prefiero el mar y no el río. Estuve ciego y perdido, creyendo que ibas a quedarte, teniendo lujosos sin efectivo. Prefiero ahogarme dolido que naufragando contigo. De algo moriré, pero no quiero hacerlo por amores fingidos. Yo no sé cómo perdonarte. Yo lo intento, pero no me sale. Te abrí la puerta, tú misma la cerraste. Lo que construimos lo mataste. Yo no sé si puedo perdonarte. Yo lo intento, pero no me sale. Te abrí la puerta, tú la cerraste. Lo que construimos lo mataste. Yo te entregué el corazón entero, y aunque al final estuvo culero, yo no te tengo coraje, pero si la esperanza vive yo muero. Chingo a mi madre si no te quiero, es más, siempre estuviste primero. Ya se fueron las nieves de enero, ya se murió el 14 de febrero. Te quería hablar.